Necesito pedirte un favor, recordarte que sos mi amigo. Aprovecho la ocasión y te digo que tengo un remo perdido. Ya he intentado aclararme de nuevo en sonrisas. Para ti, necesario es que quiera verte tan feliz. Que nada ni nadie interrumpa el amor que debemos recibir. Para ti, necesito pedirte un favor, verte feliz. Son los recordatorios de que eres mi amigo, dejando en libertad la esperanza que renaceremos, lindo sueño. De serenidad, gracias porque sé que me has conocido y esto que escribo son los recordatorios augurios de felicidad a mis buenos amigos. Daniel Triunfo.